El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Noche, melomaníacos. Después de unos días en los que el amor se ha sentido en el aire, nosotras volvemos con más melomanía que te hará suspirar y cantar a todo pulmón. Porque todos estamos enamorados de alguien, ya sea de la vida, de nosotros mismos o de esa persona especial. Soy Manuela, qué alegría volver a compartir esta pasión por la música con ustedes. Mis queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Vamos a disfrutar de esta bella velada acompañados de la mejor música. Como siempre, voces nacionales e internacionales se juntan en este programa para provocar sensaciones en nosotros. Soy Jessy y, como en todas nuestras citas, feliz de estar con ustedes. Vamos a comenzar endulzando la noche con un tono movidito de Mon Laferte, cantante y compositora chilena que toca varios instrumentos musicales y su principal influencia son el rock, blues y pop. Con su sencillo Amárrame, de su álbum La Trenza, lanzado en el 2017, que lo hizo en colaboración con el colombiano Juanes, el cual obtiene 5 nominaciones a los premios Grammy Latinos y gana el premio a Mejor Canción Alternativa. Disfruten de esta canción, melomaníacos, que de seguro no podrán dejar de cantarla. Amárrame. melómanes creando temas realmente buenos y adictivos. Pero bien, vamos a empezar este bloque de artistas nacionales con excelente ritmo. La Siembra es un proyecto banda musical de Ecuador conformado por dos hermanos, Enrique y Santiago Arosemena, oriundos de Guayaquil y actualmente radicados en Argentina, quienes fundaron esta banda a mediados de 2016 como un proyecto musical independiente que desde su inicio busca hacer nueva música, plasmar y convertir ideas en música espontánea y consciente. Escuchemos uno de sus sencillos lanzado el año pasado llamado Quiero Decirte. Disfruten. Para decirte que ya logré entender, me tienes donde me quieres tener, y sabes bien lo que puedo darte. No perdamos el tiempo, tú ya sabes que soy para ti, solo por el momento. Todo lo que tengo te doy, se me deja y al misterio. Quiero decirte que de ti me enamoré, déjame escaparte, tengo toda mi vida para darte. Quiero decirte que de ti me enamoré, quiero decirte que eres mi sueño, mujer. Que de ti me enamoré, déjame escaparte, tengo toda mi vida para darte. Quiero decirte que de ti me enamoré, quiero decirte que eres mi sueño, mujer. Quiero decirte que de ti me enamoré, déjame escaparte, tengo toda mi vida para darte. Quiero decirte que de ti me enamoré. Contagioso el ritmo del grupo ecuatoriano La Siembra. Sigamos con la increíble voz de Adele, una cantante y compositora británica ganadora de los premios Grammy al Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Hoy escucharemos una canción que forma parte de su álbum con el mismo nombre, que desde su lanzamiento ha vendido más de 4.5 millones de copias en el Reino Unido, donde figura como el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos. Set Fire to the Rain es un grito a las mentiras en el amor, al fuego que nace de las lágrimas del corazón. Disfruten de este sencillo, que viene de petición de mi buen amigo David Tapia. Un abrazo inmenso para ti. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Solo pudiéramos sentir menos y que esa persona sienta más, así amaríamos de la misma manera. Sin duda una canción tremenda de Adele, que despierta varias emociones. En fin, sigamos con más de talento ecuatoriano, ahora con Ella Rice, cantautora quiteña que se dio a conocer por su tema Take Me Away junto a Barbé. Estudió música contemporánea en la Universidad San Francisco de Quito. Compone la mayoría de sus canciones en inglés, pero promete lanzar nuevas canciones en español. Escuchemos el tema lanzado a inicios del 2017, llamado Rory. Disfruten. Seducido por el viento, las alas rotas con ganas de volar y la incertidumbre abrazada por el querer. Siempre hablaba de mitades, debatía las inseguridades y jugaba con las dudas. Antes de dormir, pedía a los monstruos debajo de la cama que subieran a abrazarle por las noches. Les repetía que ya no les tenía miedo, que todo había cambiado, ahora lo que más le asustaba era el amor. Decía que jugaba con él a las escondidas, y que cuando era su turno de buscarle, nunca la encontraba, pero volvía a jugar. era el sed de la noche y día, donde la luna iluminaba casi todo el cielo, porque se había aferrado al sol, y cada día causaba un eclipse. Te abrazaba, susurraba poesía en tu oído, o simplemente se mordía los labios cuando estaba molesto, para no reír. Su forma de ser te seducía, y cuando ya te tenía, salía corriendo, huía. Era el sed de los me arriesgo si tú, la persona favorita de los que no pueden, y otro más de las que deberían. No soporta que le hables de amor, si no te lo pide antes. No es poeta, pero verlo vivir, eso, joder, eso sí que es poesía. Ese loco de remate tenía su mirada fija en mí, y yo no sabía si me estaba declarando la guerra o dándome su firma de paz. Insomnio melomaníaco. Manuela nos sorprende al tiempo con poesía, sin duda para llenar de magia la noche. Así que ahora vamos a acabar este bloque musical con la voz de Wilson Andino, nacido en la Sultana de los Andes, Riobamba, pero radicado en Quito, licenciado en comunicación social y apasionado por la música. Wilson está actualmente promocionando su tema más reciente, Quiero Ser, que forma parte de su CD Dale Palante, grabado y producido en Argentina. Canto y cuento historias con y sin música, dice Will. Con este tema nos vamos a una pequeña pausa e instantes regresamos con más melomanía. No quiero desentonar en tu bella melodía. Quiero ser acorde que disfruten tu alma. No quiero ser nota desafinada que amargue tu velada. Quiero ser armonía que te enamore y de esperanza. No quiero ser lobo que espante tus encantos. Quiero ser dulce que acaricien tus tiernos labios. No quiero ser hielo que congele tu pasión. Quiero ser fuego que encienda tu corazón. No quiero ser la espina que cause tus heridas. Quiero ser medicina que sane de alegría a todos tus días. No quiero vender tu amor en cualquier instante. Quiero ser el amante que ames y te ame aquí y en todas partes. No quiero ser lobo que espante tus encantos. Quiero ser dulce que acaricien tus tiernos labios. No quiero ser hielo que congele tu pasión. Quiero ser fuego que encienda tu corazón.

es un mal necesario. Entiendo lo que está pasando y veo que me falta coherencia. Sé que no gano nada estando aquí, más que el placer de su presencia. ¿Cómo hacer para poder manejar su indiferencia que fascina? Espero poder pronto encontrar antídoto o medicina. Pero tiene algo que me atrapa aquí y no tengo idea cómo salir. Masoquista me diría el mundo entero si supieran que lo tuyo es no dejar de aprovecharte. Masoquista sería el término perfecto si supieran que lo mío es aguantar con tal de no extrañarte. Y me aferro a su frío corazón, este es un mal necesario. Me hipnotiza con tu personalidad, acostumbrada a tener todo a su alcanzar. Creo que esta enfermedad me va a matar, tan masoquista que hasta puedo disfrutar. Me ilumina el hacerla sonreír, y es un mal necesario. Masoquista me diría el mundo entero si supieran que lo tuyo es no dejar de aprovecharte. Masoquista sería el término perfecto si supieran que lo mío es aguantar con tal de no extrañarte. Y me aferro a su frío corazón, y es un mal necesario. Por aquellos adictos al masoquismo, cuánta ironía en esta vida, caray. Y tantas canciones que hay sobre estos temas, así llega Kim Chang-go, banda venezolana de Latin Ska creada en Nueva York por José Andrés Blanco. Tiene sus inicios en el 94 hasta el 2003, luego se toman un descanso para regresar en el 2010. Lamentablemente, esto llegó a su fin tras la partida del vocalista Blanquito Man, que perdió la batalla contra el cáncer, falleciendo el año pasado. Así que desde lo alto nos manda sus buenas vibras. Escuchemos Sin Ti del álbum The Return of El Santo, lanzado en el 2010. Disfruten. Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Oh. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así. Oh, Radio CCE. ¡Puedo vivir! ¡No! Excelente canción de Kim Chang-go. Como los cambios bruscos que nos caracteriza, vamos ahora con el pop indie de Ceci Juno. Su nombre de pila es María Cecilia Jurado Novoa. Lo de Juno es por su película favorita homónima y por la unión de las primeras sílabas de sus apellidos. Cantautora ecuatoriana que desde el 2003 reside en Boston. Alista su primer EP, Libre Espacio, que contiene el sencillo Espacio, que da el nombre al álbum. Disfruta del relajante estilo en la preciosa voz de Ceci Juno, melomaníaco. Seguridad. A ver.

y siempre hasta la final. Qué cálido y familiar el ritmo de Yepes. Sin duda muchos suspiraron con su letra. Pero sigamos con el talento ecuatoriano. Hoy escuchamos al español Juan Cerro en compañía de la cantautora ecuatoriana Micaela Catani, que inició en la música desde su niñez en Quito, inspirada por su padre Mauricio, que cantaba y tocaba la guitarra. Con el toque personal que le caracteriza a sus canciones, escuchamos Origami, una conjunción de ritmos que te hará suspirar. Disfruten, melomaníacos. Combinación en las voces de Juan Cerro y Micaela Catani. Pero ahora nos damos un salto a nuestro país vecino, Colombia, para traerles puro ritmo de la voz de Fonseca, con su música mezcla de pop y ritmos folclóricos colombianos. Nuestro amigo ya lleva en la escena musical más de 20 años, y sin duda su éxito sigue intacto. Es así que su último tema, Por Pura Curiosidad, es una canción donde está 100% su esencia. Además, combina diferentes ritmos, entre ellos el urbano y el reggae. Así que vamos a terminar este programa con buenas energías y mucho ritmo. Si deseas levantarte y bailar, hazlo, solo deja que tu cuerpo se suelte.